Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, y como ya hemos llegado al fin de la semana, también creo que usted está gozando de la compañía familiar y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Nuestra conversación ha estado centrada en lo que es la maldición sin causa, y el resumen que vamos a hacer ahora está direccionado a dar algunos otros acercamientos a lo que es esta visita que comienza a aparecer aquí de los amigos de Job. Bueno, ¿por qué podemos hablar de maldición sin causa? Es muy difícil que algo suceda porque sí, y creo que de ahí partió precisamente la consideración de los amigos cuando vieron a Job sufriendo, un hombre bueno, un hombre intachable. No puede ser una maldición sin causa, tiene que haber una causa, y eso fue lo que empezaron a tratar de buscar ellos. Ahora, yo creo que Job se sintió grato cuando vio llegar a esos amigos, porque venían a visitarlo, a estar con él. Ese es como decir, vienen a consolarme en el problema que estoy, me van a ayudar, ¿no es cierto? Pero cuando comenzaron a hablar, lo juzgaron sin misericordia, y eso fue lo grave, porque la visita, yo creo que es bueno que hagamos visitas a las personas que están en sufrimiento, en aflicción, pero cuidado con lo que vamos a hacer cuando lo visitemos o lo juzguemos. Salmos, habíamos analizado lo que era el Salmo 119:65 en adelante. Vamos a decir de que David fue un personaje que tuvo sufrimientos también muy fuertes, pero él mantuvo siempre a Dios en alto. Dios fue siempre el personaje que para él suplía todas sus necesidades a pesar de lo que pasó y lo que vivió David. Ahora, en el caso que tú estás hablando de David, David tuvo que reconocer que todo el sufrimiento era causa de... hay una diferencia entre David y Job precisamente en eso, porque aunque David reconoció o sufrió todo lo que sufrió, él sabía que él era el que había causado todo este problema, y por eso nunca se levantó en contra de Dios. Incluso las palabras que dice él: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y fíjate, dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Fíjate, esta es la posición de David, que él se mantiene de parte de Dios a pesar de la situación que está sufriendo, de la situación que está pasando. Él incluso dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Fíjate que si uno mira con tranquilidad cada texto, termina conforme a tu palabra, fíjate, porque tus mandamientos he creído, mas ahora guarda tu palabra, enséñame tus estatutos, todo mi corazón, yo he guardado todos tus mandamientos. Fíjate que está tendiendo a recordar, fíjate lo último, el 70, dice: más yo en tu ley me he regocijado, para que aprendas tus estatutos, y termina diciendo que millares de oro y plata que es tu ley. Fíjate que prácticamente es una alabanza a Dios, reconocer a Dios y darle el mérito por la situación de su palabra que le ha llegado, que le hace entender las cosas más allá quizá de lo que estos amigos de Job entendían. Tenemos que reconocer que a veces las pruebas pueden ser verdaderas bendiciones disfrazadas, ya que nos ponen en el camino nuevamente. Puede que nos hayamos apartado del camino. Ahora, otra cosa, hay algunas preguntas que nosotros podemos hacernos. Por ejemplo, ¿el sufrimiento trae beneficios? ¿Permite Dios que los fieles pasen aflicciones? ¿Permite Dios las aflicciones para que nos apartemos de los errores y aprendamos más sobre su ley? Por su poder y por su palabra, el Señor nos libra de los resultados de nuestros errores y de las injusticias de los perversos. Son preguntas que a veces nos hacemos y no siempre a veces tenemos la respuesta correcta. Bueno, de hecho, yo creo que eso es cierto. Todos sufrimos porque estamos insertos en un mundo de sufrimiento. Y el Señor lo dijo, el Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero Él agrega algo que es maravilloso: más confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nosotros no hemos vencido, por Él sí vencemos. Por eso que David tenía esta linda confianza en Dios, y le daba tanto mérito a su palabra, a lo que él había expresado. Y qué bueno que nos dejó esto para entender de alguna manera este problema de Job, porque los amigos nos pueden desviar en el contexto de lo que es realmente las penurias, las pobrezas que a veces nos toca pasar, y a veces nosotros culpamos directamente a Dios por esto. ¿Por qué permite Dios que me suceda si soy tan bueno? El caso de Job, Job tenía razón de decir que era bueno porque el mismo Dios lo había hecho, pero si un hombre recto, déjalo tranquilo, mira, tócale esto, y empieza con la situación terrible de atacar a Job, nuestro enemigo, y así lo va a hacer Satanás, de entramparnos para que lleguemos a maldecir y a separarnos de Dios, que es nuestra única ayuda y soporte en esta vida. Ahora, tenemos que reconocer también que si algo sucede es porque Dios lo permite, porque nada acontece así porque sí. Dios había permitido. Lo que sucede es que Job no sabía el por qué, ni Job ni sus amigos se sabía por qué Dios había permitido esto. Entonces, en ese sentido también Dios está involucrado. Yo recuerdo haber leído una historia de una dama que decía que había estado muy enamorada de una persona y que le dolió mucho el separarse de ella. Fue muy doloroso porque lo amaba mucho. Pero el tiempo le dio una razón, que Dios había permitido eso porque su vida con ese hombre había sido realmente un desastre. Después ella pudo percibir en el tiempo quién era ese hombre, cómo iba, hacia dónde estaba apuntando su vida. Entonces ella dice, mira, las cosas que a veces pasan son para nuestro beneficio, que en el momento no las entendemos, pero que después, pasado el tiempo, logramos saber que efectivamente Dios nos dio la razón a pesar del sufrimiento. Y bueno, el caso de Job es puntual. Claro, él, después que pasó la prueba, fue un hombre muy diferente. Más bueno, voy a decir así, que lo que había sido cuando estaba al comienzo. Así que el salmista nos recuerda que Dios está en primer lugar, su palabra es de beneficio para nosotros y nos amplía el criterio para obrar de acuerdo a la voluntad de Él, a pesar de las circunstancias, las pruebas que pasamos, que nos van a ayudar a ser más positivos, a encontrar a un Dios más misericordioso. Aquí partimos ya conversando acerca de los amigos que comienzan a venir y nos dan algunos antecedentes, cómo llegaron, de dónde eran quizás, y quiénes eran estos personajes. Eran tres amigos de Job: Elifaz, Bildad, Zofar, que son los nombres que van a aparecer acá en la conversación. Y este comienza hablando algunas cosas después de que hubo silencio por una semana. Comenzaron a hablar, y lo interesante es que si uno mira con tranquilidad, es en realidad Job el primero que habló, y después se atreven ellos a comenzar a hablar la situación de Job desde el punto de vista de ellos. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, se nota aquí que ellos apreciaban, querían a Job. Fueron a verlo. Recordemos que en ese tiempo las distancias o eran sobre el lomo de algún animal o a pie, pero de todas maneras, aunque hubiese sido a lomo de algún animal, el viaje no era tan cómodo. Así que si ellos recurrieron una gran distancia para ir a ver a su amigo, era porque lo apreciaban. Y lo que ellos hacen aquí, se nota que ellos lo apreciaban cuando lo vieron, en las condiciones que lo vieron, lloraron a gritos. Y dice que cada uno de ellos rasgó su manto. Bueno, y aquí dieron muestra de ese dolor profundo, cuando se echaron polvo sobre sus cabezas. Y después empiezan a tratar de buscarle el origen de este problema. ¿Por qué Job llegó a lo que llegó? ¿Cuál es el motivo? Y la conversación parte diciendo, entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probares a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, ahora estoy impulsado a hablar, ahora voy a hablar, después de esta reflexión que hemos tenido, después lo que dijiste, voy a sacar mi palabra. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Está correcto, era un hombre prudente, era un hombre sensato, Job era alguien que con su ejemplo decía muchas cosas. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y forzaban las rodillas que decaían. Qué linda expresión que está mostrando Elifaz. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de los caminos, de tus caminos. Ahí esta pregunta está diciendo, bueno, ¿confías o no confías en Dios? Claro. ¿No eres tú el que has puesto siempre a Dios en primer lugar en tu vida? Y luego de eso lo lleva a recapacitar, lo lleva a decir, mira, busca ahora dónde está tu problema, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Aquí está fuerte, pues, o sea, comenzó muy bien y empezó a entrar en el problema que él quería plantear, y le dice en otras palabras, mira, en realidad tú no eres inocente, pues está sucediendo eso, porque no hay ningún inocente que se haya perdido, ningún inocente que esté sufriendo, y eso está equivocado, porque muchos inocentes sufren injustamente, y de hecho la Biblia está llena de antecedentes, como por ejemplo Pablo, como por ejemplo Esteban, casi todos los discípulos, exceptando Juan, ¿no es cierto?, sufrieron por ser hijos de Dios. Bueno, así que también sufrió el hecho de haber estado ahí en la isla de Patmos, no creo que haya sido muy... Claro. Una vida muy placentera. Pero según la tradición, al parecer él es el único que murió de muerte natural. Claro, eso es una bendición. Pero en todo caso, sufrió. ¿Y quién no sufrió? El mismo, fíjate, Lázaro, que fue resucitado, yo creo que él sufrió las críticas, porque en él no se podía producir ese milagro que atestiguaba que Cristo era hijo de Dios. Ellos iban en contra de eso. O sea, hay tanto detalle aquí, pero Elifaz está hablando algo que no está entendiendo. Pero le está haciendo la pregunta a Job, le dice, recapacita, dime tú, ¿qué inocente se ha perdido y dónde han sido destruidos los rectos? Contéstame. Entonces, para que Job pensara, bueno, seguramente hay por ahí algún pecado encubierto, algún pecado oculto. En una de esas tiene razón este Elifaz. Claro, entonces, justamente, era para eso, claro. Lo quería llevar a ese terreno. Dios no se puede equivocar. Si tú estás sufriendo, algún motivo hay. Claro. Bueno, y tenía razón, había un motivo, no el que él creía. Ese es el problema. Y lo hemos comentado durante la semana, nosotros podemos tener la razón, podemos estar diciendo todo correctamente. El único problema es precisamente que no es como nosotros pensamos. Ahora él manifiesta después que coloca a Dios como su hacedor, su creador, y él dice, el asunto también me era a mí oculto, o sea, yo tampoco lo entendía. Fíjate que como que recapacite y como que empieza a aprender mucho más mi oído ha percibido algo de ello. Entonces, y voy a hablar con mucha propiedad ahora porque estoy percibiendo lo que está pasando. Y habla de las imaginaciones de la noche, que el sueño cuando llega, ¿no es cierto?, él lo perturba, no puede dormir, se está con el espanto, el temblor, se estremecen. Y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Eso pasa cuando uno tiene algún atisbo de algo inesperado. Un susto, algo así, claro. Y entonces, ¿qué le dice? ¿Será el hombre, y aquí viene la reflexión después de todo esto que él ha dicho, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Claro que es cierto, no podemos ser más que el Creador, ni más justo que Él. Y ahí tiene razón, no hay ningún problema. Pero ¿dónde viene el problema? La crítica que está haciéndole directamente a Job. Justamente, porque con las palabras que le estaba diciendo... Le está estableciendo ahí que, bueno, tú lo mereces. Dios es justo, Dios no se puede equivocar. Solo los malvados sufren de este modo. Quiere decir que tú eres un malvado. Claro, ahí comienza a lanzar esa palabrita, claro. Que equivoca, hace equívoco todo lo que está diciendo, que es cierto. Y ahí es donde uno puede perderse también como persona cuando hace alguna visita. Ahora, el problema mayor aquí nosotros lo vemos y también lo dijimos. Es la falta de sensibilidad, la falta de tacto que tuvo este amigo para con Job en ese momento, porque lo que le dijo y cómo se lo dijo no trajo alivio. Ellos iban a ayudar a Job, pero imagínate que alguien está sufriendo y una visita nuestra lo deja con depresión. Está sufriendo físicamente y después de la visita, de nuestra visita, la persona queda con depresión. Bueno, yo he conocido personas que cuando he ido a visitar yo salgo más fortalecido, porque a pesar del sufrimiento ellos están con un espíritu muy en alto. Vamos a hablar un poquito acerca del capítulo 5 de Job, que es un capítulo que continúa hablando Elifaz, y Elifaz va con algunas palabras muy hirientes para Job, porque él cree que el problema es Job y no es Job. Pero sabes, la situación es así al parecer, según él. Claro. Ahora, él parte de la premisa que el mal solo ocurre a personas malas. ¿Ah? De ahí parte. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 37:10, dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Bueno, ahí me está diciendo precisamente que los malos van a desaparecer, los malos van a ser castigados. Y eso es precisamente de donde partió, claro, especialmente Elifaz. Tiene razonamientos correctos, porque mira, dice incluso aquí: habrá quien te responda, y al cual de los santos te volverás. Es cierto que el necio lo mata la ira, y el codicioso lo consume la envidia. Eso es verdad. Claro. Correcto. Algo más dice: yo he visto al necio que echaba raíces, y en la tierra ora maldice su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Cuidado, que aquí, si está diciendo algo cierto, está achacando alguna cosa también a los hijos de, porque también murieron, ¿te fijas? Entonces dice: mira, estarán a la puerta y serán quebrantados. Claro. O sea, la cosa no te llegó a ti solamente, sino llegó a tus hijos, y por eso que tus hijos también murieron. Y fíjate, ahí hay una gran verdad también. Recuerda el caso de que lo hemos mencionado también, el caso de David. David fue el que pecó y trajo un problema tremendo en la familia, porque murieron dos de los hijos por causa del pecado de David. Padre, claro. ¿Ah? Entonces, eso también creo que debería hacernos pensar a nosotros. Nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros. Hay personas que dicen: no, es mi vida, yo puedo hacer lo que quiero por mi vida. No, cuidado, porque generalmente nuestras malas decisiones afectan a las personas a quienes más amamos. Ahora fíjate lo que dice Proverbios 26:2, lo que tú estabas leyendo en relación con esto: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Él estaba partiendo de eso. La maldición, bueno, ¿por qué estás así? Esto tiene que tener algún... ¿De dónde vino? Ahora, esto que es cierto lo que dice, que va a venir, pero no nosotros no la esperamos, puede llegar en cualquier momento, y eso es cierto. Pero hay una frase que me gusta mucho, que Dios no va a permitir que estos sufrimientos y dificultades fueran más allá de lo que el ser humano o la persona puede soportar. Porque los propósitos de Dios con estas situaciones, como en el caso de Job, fue que él realmente no se separara de Dios, sino se aferrara más a Dios y tuviera más fe y confianza en Él. Y de hecho así lo manifiesta su libro, casi al final, cuando él termina su exposición, digamos, Job defendiéndose. Fíjate que: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y eso es cierto, eso sucede. Y Job puede estar entre estos sabios, estos entendidos, y Elifaz está diciendo: mira, tú estás entre estos entendidos, pero qué triste, porque te estás llenando de problemas, porque tú hiciste algo malo y no hay nada concreto. Ellos no saben exactamente qué le pasó a Job y por qué le vino eso. Y ese es el problema de esta gente. Nosotros lo sabemos porque sabemos el conflicto que hay en el cielo y lo que pasó Job antes de eso. Pero mira, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo hirió y lo libró de todas sus angustias, está diciendo el Salmo, y eso es cierto también. ¿Y qué me dices tú de lo que se nos dice en Hebreos 12:5? ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Ahora, el problema mayor que nosotros encontramos aquí en Elifaz, el que se apresuró en juzgar, ahí estuvo el problema. Él se apresuró, lo que dijo estaba bien, si nosotros nos ponemos en la situación, también lo conversamos durante la semana, que no hay una verdad tan claramente enseñada en la Biblia. Lo que hacemos es el resultado de lo que somos, y gran parte de los incidentes de la vida son fruto de nuestros propios pensamientos y acciones. Eso está en la Biblia, eso no podemos negarlo. Pero el problema, como lo hemos dicho y repetido, fue el apresurarse a juzgar no teniendo todos los antecedentes. Por eso es que el Señor nos dice que nosotros no debemos juzgar en ningún sentido. No podemos juzgar. Ahora, este concepto de juzgar es interesante porque la Biblia habla aquí del juzgar, dice, es como crear, opinar y considerar apresuradamente, o sentenciar una causa en el que se tiene autoridad para ello. Fíjate que esto es lo que está hablando de juzgar. Entonces, pero también uno puede juzgar sin haber tenido el conocimiento adecuado de todo lo que está sucediendo, y ahí entra en un problema porque va a juzgar sobre algo que no sabe. Por eso que Mateo, hablando Dios a nosotros, la recomendación que nos hace, no juzgue, dice, para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, la retribución que vas a tener será la misma con que tú estás haciendo. Aquí nos está diciendo, cuidadito, acuérdate que tú también vas a caer en lo mismo. Como decíamos, cuidado, porque quizá en algunos de nuestros acelerados juicios podría ser que tengamos también un techo de vidrio. Exactamente. Y eso puede ser complicado. Y fíjate en Romanos también, en el capítulo 2, versos 1 al 3, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Generalmente eso ocurre. Y fíjate, me parece que en algún momento también lo hemos dicho, no hay pecados más insoportables, a lo mejor, nuestros pecados cuando los vemos en otra persona. O sea, nosotros cometemos lo mismo, pero cuando vemos que otra persona está haciendo algo, nos apresuramos en condenar a esa persona. Por eso que la recomendación que hace Pablo a los de Corinto dice así, que no juzgues nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Fíjate, esta palabra es bien fuerte. Dice, las intenciones de los corazones. Tú ves la persona actuar, pero no sabes cuál es la intención que tiene detrás, porque eso lo sabe solamente Dios, que sabe lo que está sucediendo con esa persona. Exactamente. Tenemos que tener claro entonces que no debemos juzgar, no podemos hacerlo, porque no tenemos todos los elementos como para poder efectuar un juicio justo. Aunque la llegada de los amigos de Job tiene elementos de consuelo por el sufrimiento de su amigo, una vez que comenzaron a hablar, juzgaron sin misericordia a Job, según lo que ellos entendían como la teología correcta. Aunque no toda esa teología está equivocada, tiene fallas sustanciales. Además, las respuestas fáciles y las generalizaciones teológicas nunca deberían ser la reacción ante el sufrimiento. Piénselo. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.